boom boom boom. Do be do be do be do wa. Boom. Do be do be do be do do do wa. Do be do be do be do do be do wa. Nenes y nenas del mundo, presten atención. A preparar el cuerpito para esta canción. Jabón, bom, bom, bom. Jabón, bom, bom, jabón. Qué limpio y suave el jabón. Bom, bom, jabón, bom, bom, jabón. Qué limpio y suave el jabón. Ay, qué jabón curioso. Se esconde en mi ombligo y en mis ojos. Es un jabón viajero. Usa valija. Usa valija y un sombrero. Ahora que ya conocimos al señor Jabón, viene llegando con prisa su amigo el toallón. Saludamos con los pies, decimos chao.